Mario Floriani, ha terminado el plenario de secretarios generales. ¿Qué se definió? Sí, mire, hubo un profundo debate, 6 horas de discusión, de profundo debate y de análisis de la realidad de las escuelas de Río Negro, de las distintas situaciones. El plenario define que en función a la compleja situación que están atravesando los compañeros de Bolsón, los compañeros de Ingeniero Jacobacci, de esas seccionales, sobre este cierre masivo de cargos, casi esas seccionales están acumulando 100 cargos de cierre, donde eso, digamos, además de perjudicar laboralmente, resiente la calidad de la educación. Hay falta de lo que tiene que ver con la cuestión de insumos, de los arreglos de los edificios, que esa situación se da en todos los edificios de la provincia, solamente están haciendo trabajos de lo que es limpieza, desinfección de tanques, y no así un avance en las construcciones mayores y urgentes que los directivos han pedido. Así que el plenario ha definido ese aval al referéndum del Congreso para los compañeros que estarían iniciando el día de mañana clases, donde se les avala este quite de débito laboral que están haciendo los compañeros por estos motivos, que no está actualizada la movilidad. En el caso de Jacobacci, las combis que estaban, digamos, llevando a los compañeros docentes no estaban hasta el día de hoy garantizados, si bien hay comunicaciones telefónicas, pero formalmente todavía no hay escrito. Parte del debate fue también de la situación salarial, que hoy por hoy se empiezan a acotar esos tiempos ante la falta de definición que tiene CETERA. Sí, estamos avanzando en los criterios y también ir avanzando en porcentajes. Era parte de la discusión que seguramente el 18 nos haremos en el Congreso de la UNTER, que está convocado para Villa Regina, esa seccional, para analizar la propuesta o la falta de propuesta en ese Congreso y tomar las medidas que creamos convenientes, que seguramente, si no hay un contexto mucho más favorable, vamos a estar determinando medidas de acción directa. En concreto, en Jacobacci y Bolsón lo que se pide es no iniciar las clases. Sí, en realidad los compañeros no van a iniciar las actividades escolares porque no están dadas las garantías, como les decía, de la cuestión edilicia, el cierre de cargos. Además, en el Bolsón se han interrumpido las asambleas por la falta de garantías de los traslados. Eso modifica también el movimiento de los compañeros de un cargo a otro, lo cual no hay garantías para que haya una renovación más amplia de los cargos. Además, se está pidiendo también apertura de cargos, donde el Ministerio dice que hay un descenso pronunciado de matrícula. Vamos a demostrarle con la documentación que los compañeros directivos y docentes han aportado en la reunión que tuvimos ayer en el Bolsón, de que haya estudiantes, por lo cual no solamente no tiene que cerrar, sino también crear cargos. Bien, respecto de la cuestión salarial, hubo avances. El gobierno ya dijo que va a ser una por año, y el senador Pichetto dijo también que no tiene que superar el 30%. Bueno, si un compañero docente tendría el sueldo que tiene el senador Pichetto o el ministro Mango, por ahí quizás podríamos conformar un 30%, pero menos de 5.000 pesos que cobra un compañero trabajador docente, un 30% es totalmente exiguo a las exigencias, digamos, a la inflación, a la degradación que ha tenido el salario docente, por lo cual aspiramos a tener un porcentaje mucho mayor, y tampoco acordamos que sea una paritaria anual en el contexto que vivimos y la falta digamos, de estabilidad económica que tiene el país. Es necesario tener una paritaria abierta, una paritaria con ciertos periodos para ir garantizando que no se pierda el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Se definió porcentaje que van a pedir? Nosotros estuvimos analizando porcentaje, siempre venimos sosteniendo que queremos un trato igualitario con el sector policial, avanzar en ese porcentaje y también de que la paritaria nacional no sea un tope para los salarios de Río Negro, todo lo contrario, y avanzar en otros puntos que no solamente tiene que ver con el porcentaje, sino con el nomenclador, también con lo que tiene que ver con la dirección exclusiva de los trabajadores, el tope del salario familiar y toda la composición del salario, y la exigencia es avanzar en más sumas en blanco para los trabajadores para que impacte después en la escala salarial. El intendente Yud y también se sumó la intendente de Bariloche, Martini, le van a pedir al gobernador que no empiecen las clases el 26 en función de prorrogar la cuestión turística. ¿Qué opinan? Mire, nosotros hemos tenido también esa visión que con esta forma de querer garantizar los 190 días de clases se inicia prematuramente. Sabemos que hay padres disconformes con esto porque no han alcanzado a comprar la canasta escolar, más aún con la suba que ha tenido la canasta escolar. por lo cual vienen no solamente las cámaras turísticas, sino también grupos de padres queriendo que se equipare en todo el país, porque hay provincias que comienzan en 5. Sí, bueno, esperemos que lo planteamos, hicimos la consulta en la anterior reunión paritaria, lo cual el ministerio nos respondió de que no está evaluado todavía, así que aspiramos a que sea parte de la evaluación integral que se tiene que hacer y que todas las provincias comiencen el día 5, y eso va a permitir también que se pueda tener mejores condiciones edilicias, poder tener mayores negociaciones y que verdaderamente se avance en retrotraer estos cierres masivos de cargos que está creando muchas complicaciones al interior de las escuelas y de las comunidades, porque fíjese que San Antonio se expidió el Consejo Deliberante pidiendo la revisión de esas normativas porque considera que atenta contra la economía local, porque de una escuela que se cierran 11 cargos, son 11 familias afectadas, que muchas veces son 11 familias que se tienen que ir a la localidad, o de Maquinchao, o de Jacobasi, o del Bolsón, como lo vienen planteando los compañeros. 90.1 Radio La Negra.